los años que no admiten engaños nos dejen sin piel. Prepárame la línea telefónica, Luis, llamo para el aire. 1-800-315-9790. En vivo desde la playita. Lunes de recuperación total. Sábanas. Lunes de recuperación total, siempre se la dedico a la gente que se quedaron pegaditos de la sábana, mal pensado. Todavía estar ahí acostadito, ¿verdad? No te quieres parar de la cama, ¿verdad? Especialmente si fuiste al concierto de Bad Bunny los tres días seguidos. Le diste duro al cuerpo este fin de semana, ¿eh? Mucho party, mucho concierto, mucha rumba, mucho teteo. Por eso se llama Lunes de Recuperación Total. All right. Sigo aquí en la playita, sí, estoy aquí todavía. Me quedé un día extra en la playita. Pedí permiso en la casa, yo pedí permiso. All right, Alex, un saludito para Elizabeth, a.k.a. Manzanita, a.k.a. La Gitana. Un saludito para Machelin Carrera en Orlando. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Hilda y la gente de Perth Amboy, New Jersey, reportando la sintonía. Gracias, Perth Amboy, New Jersey. Sensation, estoy de cumpleaños este mes. Aileen Piñeiro. Happy birthday, Aileen. Shout out to all the August baby. Todos los bebés de agosto. Ya estamos en agosto, octavo mes del año. Primero de agosto. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Déjame todos los saluditos en los comentarios en la última foto que subí a mi página de Instagram. Alex Sensation. All right. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Qué me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Oh, I love you. Baby, I love you back. I love you too. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi amor, Rosa. Rosa, la cariñosa, la más hermosa. Rosa. Hola, la mi Rosita, hermosa, ¿cómo estás, mami? Rosa, Rosa. Hola, Rosita. ¿De dónde me llamo, mi amor? ¿De dónde? Del Bronx, mi amor, del Bronx. El Boogie Down Bronx en la casa. Gracias por la sintonía, mi gente del BX. ¿A quién quiere saludar, mi Rosita? Quiero saludar, mi amor, a Graviela, a Germen, el fiscalito, a Yeriel, a Germencito, a Germen y a Yailin, a Reyli, a Randy y al mejor del mundo, Sebastián. ¡Qué linda, mami, qué linda! Mi amor, que te amo, te amo. ¡Te amo! Rosa, I love you too, baby. Rosa, yo también te I love you, mami, con mucho cariño, de verdad que sí. El mejor. No, no, no. No, no, no. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos. Yo me defiendo. Uno de los buenos, mami. Sí. Eres humilde. Está bien. Mamita, Rosita, te quiero llevar a algún concierto. ¿Para cuál quieres ir, Rosa? Claro, mi amor. Quiero ir para... Me estás tentando. Hace rato que te ando velando. Wisin y Yandel. You got it, baby. Tienes dos boletitos para Wisin y Yandel, mi Rosa. Quédate en línea para cuarta información. No te vayas. Rosita del Boogie Down Bronx. Vamos al sentimiento, Sensation. Quiero bachatica ahora. De la nueva y de la vieja. Claro que sí. Aquí hay un poquito de todo para todos. Tú tienes el control. Comunícate conmigo, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. Un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo. Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo. ¿Será posible un día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo?

María Ferreira ahora. Sentimiento, Torito, sentimiento. Tienes tu derecho en tu vida. Ay. Para hacer lo que tú decidas. Sí, cariño. Fuerza. Como un hombre me pude aguantar. Tienes derecho a vivir y a volar. Como un desahogo te quise preguntar. Dime qué faltó, que yo no te di. ¿Qué querías tú? Faltó, mi amor, si yo hice todo por ti, todo, y no fue suficiente. Alex, ponme una de Frank Reyes. Claro que sí. Alex Sensation. Siempre fuiste tú la dueña de mi vida y de mi corazón, la dueña de mis besos, de mi amor. Me contaron hoy de ti. mal. Y yo. Y yo. Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión. Vivir juntos tú y yo al amanecer. Rica, ¿eh? Pómela a llorar, pómela a llorar. Dios calzará tu mar, el bravo de la mar. Cada vez me enamoro más de mi niña linda y orgulloso me siento yo. Pero mía será, mía será, mía no más, mía no más. Que se mueran de envidia y Dios, quien quiera tenerla, quien quiera tenerla. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. La envidia no mata, pero mordida. Un besito por allá, un besito en la cosita. machúcalo, machúcalo, machúcalo, dale. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. El patacón. Machúcalo, duduré. Machúcalo, duduré. Machúcalo, duduré. Machúcalo, duduré. Machúcalo, duduré. Machúcalo, la chupita. Machúcalo, duduré. Machúcalo, la chupita. Machúcalo. Machúcalo, parezco. Machúcalo, machúcalo. Machúcalo, machúcalo. Machúcalo, machúcalo. Machúcalo, machúcalo. Real. ¿Está bien? bocina a los camioneros. Toma, toma, toma. Mambo. Hey. Sigo adelante. Sigo adelante. Alex Sensation. Lunes de recuperación total en vivo desde la playita, la playita, la playita. Igualante, échale carta. Ok, prepárame la línea telefónica 1-800-315-9790. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Hola mi gente, te habla Omega el Fuerte, el que sigue adelante, el que acabó con todo. Sigue compartiendo con Alex Sensation, el fuerte de la Mega, el Mega Yo. Llegó la para, llegó la nata, llegó la grasa, llegó la para, de verdad. Bueno mi gente, preparándote la hora de lunch, lo que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito. Me guarda el sobradito, me deja el raspadito, el pegado, el concón. ¿Cómo tú le llamas a esa vaina? Lo que queda en el arroz ahí abajo en la olla, lo que queda pegado en el arroz. Gente le dice pegado, otros le dicen raspado, otros le dicen con, otros le dicen en inglés with, con, with. Como tú le llames. A mí me encanta el pegado, el raspado. Con el juguito de las habichuelas, con el juguito de la habichuela. Oh my God, oh my God. Oh Dios mío. La dieta, Alex, la dieta. All right. Y los que van a hacer ejercicio, hablando de dieta, vamos a quemar calorías también. Llamada número 9, Nueva York, Miami, Orlando y Tampa, Puerto Rico. Y a través de la música app, comunícate conmigo para ganar boletos para ver a Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, Wisin y Yandel, La Última Misión. Y mi hermanito Ozuna. Mete mano en el Cito. Mete mano el Player. Mete mano Luismi. Mete mano Nando. Boom, boom, boom. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Mami, dime con quién estás pasando la hora. Dime.